¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda el libre albedrío? Entonces, esa es la segunda pregunta que voy a contestar. Voy a tratar de ir más rápido, ¿ok? Entonces voy a la segunda. ¿Y el libre albedrío qué no dice la Biblia, verdad? Decía la hermana ayer de eso. Vamos a ver lo que creo que la Biblia dice y que es fácil de confundir. Vamos a ver rápidamente algún asunto que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Acaso no quiere Dios que todos sean salvos? Dicen muchos versículos de la Biblia, ¿verdad? Ok, ahora, déjeme preguntar. Antes de leer eso, se los voy a quitar para que no se distraigan. ¿Será que esos versículos que dicen que Dios quiere que todos sean salvos significan lo que aparentemente nosotros entendemos? ¿Que Dios quiere que todos sean salvos? Entonces, la pregunta que yo le devolví a la hermana era, ¿entonces por qué no todos se salvan? Porque es obvio que no todos se salvan. Es obvio que existe un infierno, es obvio que hay muchos que han ido allá y otros que van a terminar para allá. Si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no todos se salvan? Entonces la respuesta del arminiano va a ser, porque no han creído, por eso se pierden. Pero ya les expliqué que aún creer, ¿de quién dependió? De la voluntad de Dios, ¿verdad? No dependió de la voluntad mía nada más, ¿sí o no? Sí. Ay, pastor, ya me está cuatrapeando los cables. Ok, entonces ahí les va, mire. Gracias a Dios que nos dio cerebro. Nomás que como no estamos acostumbrados a veces a usar. ¿Okay? Y a poner la Biblia encima de la lógica, que por eso nos hace esta confusión. Entonces es probable que cuando Pablo o los otros escritores, como Juan, se refieren a que Dios quiere que todos se salven, no está entendiendo lo mismo que nosotros asumimos hoy. Si nosotros interpretamos eso así de manera literalista, entonces vamos a derivar en dos posibles errores. Uno se llama universalismo. ¿Qué es el universalismo? Que todos se van a salvar en automático. Pues si Dios quiere que todos se salven, entonces ¿por qué no lo salva de una vez? ¿Por qué pone el evangelio y la fe y todo este rollo? ¿No es lo que dice el resto del mundo? Todos somos hijos de Dios. Ya pasó a mejor vida. Se murió mi abuelita, en paz descanse. ¿De veras es en paz descanse? ¿Pasó a mejor vida? Entonces, ¿para qué les predicamos el evangelio si la gente muere en paz descansa y pasó a mejor vida? ¿Por qué tanta preocupación nuestra por evangelizarles? Miren, yo soy pastor y oficio muchos funerales. Cada año. Yo no sé, pero hay un milagro que sucede cuando la gente se muere. Se convierten en buenas. Porque yo nunca he ido a un funeral donde un pastor o un cura diga, pues ay, pobre del este, se fue al infierno. No, todos se fueron al cielo en el funeral. Ya nuestro hermano descansó. Ya nuestro hermano está en mejor lugar. Ya nosotros vamos a él, pues nosotros acá somos los que sufrimos. Bien por él. ¿De veras? Pero un borracho, blasfemo, ya de pronto, ya. ¿De veras? Por eso aquí a mí cuando me invitan a un funeral, y yo sé cómo era el que se murió, yo tengo mucho cuidado con lo que voy a decir. Que yo no quiero deshonrar a Dios y darles una falsa esperanza. ¿Me voy a entender? Tampoco voy a decirles ahí, se fue al infierno. Dios me libre, ¿verdad? Si él les digo eso, otro es el que se va a ir al cielo muy pronto. No, tampoco hay que ser imprudentes. Entonces, el universalismo dice, pues, si Dios quiere que todos sean salvos, entonces todos los va a salvar. Pero sabemos que obviamente a la luz de la Biblia eso es equivocado. La otra opción es que probablemente entonces la palabra todo mundo significa otra cosa de lo que yo entiendo. En Juan, por ejemplo, 12 dice que los fariseos dicen que tienen que conspiran para matar a Jesús porque dicen, miradlo, todo el mundo va atrás de él. ¿Era todo el mundo? ¿Ustedes fueron tras de él también? ¿Entienden? Entonces, hay que tener cuidado cuando encuentres la palabra todo o mundo o todo el mundo o si realmente significa cada individuo ser humano, o puede significar otras cosas, como qué, pastor. Bueno, todos los que creen, por ejemplo, o todos los escogidos, o como vemos en Apocalipsis, dice que gente de lengua, linaje, pueblo y nación, ¿de qué? De toda linaje, pueblo, lengua y nación. ¿En qué raza nació el evangelio? Judíos. Ellos, según ellos, ¿quiénes eran los únicos que iban a ir al cielo? Ellos. Los judíos, ¿verdad? Aunque fueran unos blasfemos y unos malvados, le dicen a Jesús, nosotros, hijos de Abraham, somos. En la tradición judía, ellos creían, desde el siglo II antes de Cristo, por un rabino ahí de una escuela que se llamaba Shammai, sacaron una doctrina que decían que el padre Abraham estaba parado en la puerta del Hades, y que cuando un judío, como eran circuncidados, llegaban así medios destapados. Entonces decía que cuando el padre Abraham veía que en la puerta del Hades que venía un judío, decía, no, hijo, no, no entres aquí, vete por allá. Entonces ellos creen que solo por ser judíos, gracias padre Abraham, vámonos. ¿Sí? No importa cómo haya sido ese judío. Por eso Jesús, ellos le dicen a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie, tenemos a un padre que es Abraham, ¿verdad? Entonces por eso conmocionó Jesús a todos cuando les cuenta la del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa? Lucas 16. Porque según los judíos, los más buenos pues eran los ricos, porque Dios los había bendecido, por eso eran tan ricos. Quiere decir que si el rico era tan rico, tenía el cielo asegurado. Y además, era judío. ¿Me doy a entender? Y sopas. Se murió el rico, ¿y a dónde fue a parar? Entonces todos oyeron la parábola o la historia de Jesús y quedaron diciendo, ¿cómo? No, espérame, eso no me enseñaron la doctrina. Eso es algo que yo aprendí. A mí me dijeron que nosotros, pues fíjate que no. Jesús le está diciendo no. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por rico? No, porque Abraham, que está en el lado de la salvación, también fue muy rico. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? Y hasta el final de la historia les dice, cuando el hombre en el tormento dice, manda ya para que les advierta y se arrepientan para que no vengan a este lugar. ¡Órale! Entonces, ¿cuál fue el problema? Que no se arrepintió y no se convirtió. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen un estudio cuidadoso de cada pasaje de la Escritura, pueden darse cuenta que lo más probable es que esos pasajes que se refieren a todos, la mayoría de veces se refiere es que la salvación no solo es para los judíos, es para todas las naciones, pero no significa que es para cada individuo de cada nación, o para cada individuo que ha pisado el planeta Tierra. ¿Me doy a entender? Si no es para los escogidos de todas las naciones. ¿Y cómo vamos a ver quiénes escogieron? Entonces, si ya se escogieron, pues ¿para qué hay que hablarles? Ahí ya son escogidos. Eso es un ejemplo de cómo nosotros le imponemos la lógica humana a la revelación. Pero debe ser al revés. La revelación de la Escritura debe estar por encima de nuestra lógica. Porque en la Escritura, ¿cómo creerán si no han oído, verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces quiero terminar explicando así. Bueno, les iba a enseñar los versículos, pues rápidamente. Entonces, John MacArthur, el pastor John MacArthur, él dice que cuando tú encuentras el concepto de la voluntad de Dios o lo que Dios quiere, no siempre se refiere a la misma cosa. Existe lo que se llama la voluntad soberana de Dios y también la voluntad ordenada de Dios. ¿Ok? Este diagrama lo pueden encontrar en el libro Fundamentos de la Fe, en el capítulo 13 del autor John MacArthur. Entonces, él dice que la voluntad soberana de Dios tiene varias características y nos da 5. Dice, por ejemplo, que la voluntad soberana de Dios solo la sabe Él. Solo la sabe Él. Excepto cuando queda evidente, ya sea a través de la historia o a través de la Biblia. Y la voluntad soberana de Dios nadie la puede resistir. Lo que Dios dice no le tiene que informar a nadie, ni le tiene que pedir permiso. Esa es la voluntad soberana de Dios. Por otro lado, la voluntad ordenada de Dios es revelada en la Biblia. ¿Me doy a entender? Entonces, la voluntad soberana de Dios es que Él elige a unos por el puro afecto de su voluntad. Y no te pidió permiso, sí te pidió permiso. ¿Y ya te dijo quiénes son? No, porque eso es un designio de su propia soberana voluntad. ¿Me doy a entender? Lo que sí Dios te dijo es no matarás, ¿verdad? Entonces, órale, eso sí lo sabes. La voluntad soberana de Dios no puede ser resistida, no puede ser frustrada. Pero la voluntad ordenada sí puede ser resistida. Dios dice, no mientas. ¿Qué hacemos nosotros? No deberíamos, y que hemos hecho, ¿verdad? Muchas veces, por desgracia. En el pasado, mentimos. O sea, desobedecimos la voluntad ordenada de Dios. Tres, la voluntad soberana de Dios abarca el bien y el mal. La voluntad específica de Dios es siempre buena. La voluntad ordenada. La voluntad soberana controla todo aspecto de la vida, de la historia, del tiempo. La voluntad ordenada de Dios es específica para cosas específicas, prácticas de la vida. La voluntad soberana de Dios, el creyente no se le ordena que la conozca, pero la voluntad ordenada es para que la conozcamos y la cumplamos, dicen los pasajes de la Biblia. Y yo puse ahí algunos ejemplos. Ahí ustedes se acordarán, Mateo 22, 37, de todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? Le preguntan a Jesús. ¿Qué dice él? Amar a Dios mismo como a ti mismo. La gran comisión que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, y enseñándoles que a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces son mandatos específicos de la voluntad de Dios que hay que guardar. ¿Sí? Isaías 14, 20. Ya vimos ayer Efesios 1, 11. Que dice que Él hace todo según el designio de su voluntad. Y Isaías 14, 24. ¿Alguien sabe lo que dice? Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Cómo suceden las cosas? Como Él quiere. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? Ahora hablamos rápidamente del libre albedrío, porque ya es hora del break, ¿verdad, pastor? Déjeme avanzo rápido. Ay, me equivoqué. Para responder por último al libre albedrío la pregunta que salió, porque les va a salir, La gente tal vez le va a dar eso. Entonces, antes de ver aquí, quiero que ustedes tal vez presten atención. Miren, ¿qué es libre albedrío? ¿Qué entiendes por libre albedrío? Libre decisión, ¿verdad? No, pues cada quien tiene libre albedrío. Libre albedrío. Tú le evangelizas y la persona decide en función del libre albedrío. Ustedes ya saben que no es del todo cierto así, ¿verdad? Porque ya les expliqué lo otro. Ahora, por eso cuando ayer la hermana me decía, pero pastor, ¿no tenemos libre albedrío? Entonces yo le contesté también con esta respuesta, le dije, depende lo que entiendes por libre albedrío. ¿Qué es libre? Depende lo que entiendes por libre albedrío. Porque a la luz de la Biblia, no a la luz del razonamiento humano, a la luz de la Biblia, los hombres tienen libre albedrío en el sentido de libre decisión, pero condicionados por su naturaleza. O sea, les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy sin la naturaleza de Cristo, sin la nueva naturaleza, yo estoy en mi vieja naturaleza, o sea, yo estoy muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Y dice ahí algunos ejemplos. Romanos 8:7. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando alguien no está en Cristo, según este capítulo, en este contexto, si alguien no está en Cristo, ¿está en qué? En la carne. ¿Me doy a entender? Sí. O estás en Cristo, o en el Espíritu, o estás en la carne. ¿Todos los incrédulos en qué están? En la carne. Pues en la carne. Pues no tienen de otra, no tienen el Espíritu, ¿verdad? No pueden estar en el Espíritu. Están en la carne. Según Pablo, según Dios, por medio de la pluma de Pablo, pues de la pluma de Tercio, el amanuense que escribió la carta, porque Pablo se la dictó, ¿no? ¿Okay? Es que tengo hijos adolescentes y si no eres perfecto con ellos, luego te corrigen. Romanos, pues ya, Romanos 8. Y te dice que los designios de la carne no pueden ni quieren agradar a Dios. Entonces, ¿realmente eso es libre albedrío? Cuando el pecador, sin la intervención de Dios, se le ofrece la santidad de Dios y se le ofrece el pecado, ¿qué va a escoger según ese versículo? Él no quiere ni puede agradar a Dios. ¿Me doy a entender? No puede ni quiere agradar a Dios. Luego en Efesios, que vamos a ver, que dice Efesios 2:2, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Siguiendo la voluntad de vuestros pensamientos y de vuestra carne. Dice, en los cuales el espíritu, que ahora el espíritu de Satanás, dice, opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que el hijo de desobediencia hace no la voluntad de Dios, hace la voluntad de sus pensamientos, la voluntad de su propia carne, la influencia de Satanás, sigue la corriente de este mundo. El mismo pasaje que le cité, Juan 8:42, los judíos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, somos, tenemos a Abraham por padre. Y Jesús les dice más adelante en el versículo 42, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais. Yo les pregunto a ustedes, ¿los incrédulos aman a Cristo? No. ¿Al Cristo que se inventaron? Sí, algunos. Al Cristo de la Biblia no lo aman. ¿O sí? No. Lo matamos. Si Dios no volviera en nuestro entendimiento y Cristo volviera a vivir ahorita, lo volvíamos a crucificar. Entonces, ¿realmente eso es libre albedrío? Sí, sí. El hombre tiene libre albedrío para escoger la carrera que él quiera, la casa que él quiera. O sea, tiene libre albedrío, si ustedes lo quieren entender así, para decidir entre opciones educativas, opciones románticas, opciones financieras. Pero cuando llegamos al área espiritual, el hombre no tiene libre albedrío. El hombre está absoluta y completamente dominado por su naturaleza. En cambio, cuando tú recibes la nueva naturaleza, ¿qué pasa? Entonces, esa nueva naturaleza pone en ti que gusto por la santidad, ¿verdad? ¿No? Lo dice en primera de Pedro, en segunda de Pedro dice que Dios por su divino poder nos ha hecho renacer, dice, y nos han sido dadas todas las cosas para la vida y para la piedad por medio de ese nuevo nacimiento. Entonces ahora que yo soy nacido de nuevo, ahora sí me amo a Cristo, ahora sí quiero obedecer a Dios, guardo los mandamientos, ahora sí. ¿Me doy a entender? Termino con este ejemplo que un pastor dio. Y es el ejemplo de la paloma del buitre. Si tú pones carroña apestosa, podrida, gusanada de un lado, y de otro lado pones alpiste, y traes un buitre, y tú lo sueltas, lo liberas, le das la libertad de escoger, ¿qué va a escoger? Carroña. ¿Pero por qué si hay alpiste? ¿Por qué? Sí, porque en su naturaleza, él siente una pasión y un gusto por la carroña. ¿Me doy a entender? Y si del otro lado pones una paloma y le pones carroña y alpiste, y la sueltas, la liberas para que use su libre albedrío. ¿Me entiendes? ¿Qué va a escoger? ¿Por qué no va y come carroña? Porque su naturaleza la condiciona a elegir lo otro. ¿Ahora entienden? ¿Por qué decimos que eso de que el hombre tiene libre albedrío? Depende qué entiende. Sí, si tiene libre albedrío para escoger con quién casarse, en qué invertir sus ahorros, qué carrera escoger, si se queda o se va. Sí, en esos sentidos sí. Pero en términos del evangelio, no, el hombre no tiene libre albedrío. La única libertad que su condición caída le da es escoger siempre y sin falla el pecado. Aún la gente moral, cuando no conocíamos a Cristo y hacían buenas obras, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Para agradar a Dios? ¿Como una respuesta a la gracia? No, para comprarse el cielo. Para sentirse orgullosos que son mejor que los demás. Para que les vaya mejor en los negocios. Para que sus papás se sientan orgullosos de ellos. Todos esos son motivos que no glorifican a Dios. Glorifican al hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, aún la moralidad y la bondad supuesta del hombre caído en la carne no es libre albedrío espiritual según la Biblia. Bueno, pues eso es lo que yo veo en las escrituras.